cold was a merry old soul, and a merry old soul was he. So he called for his pipe, and he called for his bow, and he called for his fiddlers three. The clock tick-tock on the mantelpiece, and I want, and I feel, and I know, and I touch. And all. la biblioteca. La secta del Fénix. Quienes escriben que la secta del Fénix tuvo su origen en Heliópolis y la derivan de la restauración religiosa que sucedió a la muerte del reformador Amenofis IV, alegan textos de Heródoto, de Tácito y de los monumentos egipcios, pero ignoran o quieren ignorar que la denominación por el Fénix no es anterior a Rábano Mauro y que las fuentes más antiguas, las Saturnales o Flavio Josefo, digamos, solo hablan de la gente de la costumbre o de la gente del secreto. Ya Gregorovius observó en los conventículos de Ferrara que la mención del Fénix era rarísima en el lenguaje oral. En Ginebra he tratado con artesanos que no me comprendieron cuando inquirí si eran hombres del Fénix, pero que admitieron, acto continuo, ser hombres del secreto. Si no me engaño, igual cosa acontece con los budistas. El nombre por el cual los conoce el mundo no es el que ellos pronuncian. Miklósik, en una página demasiado famosa, ha equiparado los sectarios del Fénix a los gitanos. En Chile y en Hungría hay gitanos y también hay sectarios. Fuera de esa especie de ubicuidad, muy poco tienen en común unos y otros. Los gitanos son chalanes, caldereros, herreros y decidores de la Buenaventura. Los sectarios suelen ejercer felizmente las profesiones liberales. Los gitanos configuran un tipo físico y hablan o hablaban un idioma secreto. Los sectarios se confunden con los demás y la prueba es que no han sufrido persecuciones. Los gitanos son pintorescos e inspiran a los malos poetas. Los romances, los cromos y los boleros omiten a los sectarios. Martín Buber declara que los judíos son esencialmente patéticos. No todos los sectarios lo son y algunos abominan del patetismo. Esta pública y notoria verdad basta para refutar el error vulgar absurdamente defendido por Urman, que ve en el Fénix una derivación de Israel. La gente más o menos discurre así. Urman era un hombre sensible. Urman era judío. Urman frecuentó a los sectarios en la judería de Praga. La afinidad que Urman sintió prueba un hecho real. Sinceramente no puedo convenir con ese dictamen. Que los sectarios en un medio judío se parezcan a los judíos no prueba nada. Lo innegable es que se parecen, como el infinito Shakespeare de Hazlitt, a todos los hombres del mundo. Son todo para todos, como el apóstol. Días pasados el doctor Juan Francisco Amaro de Paysandú ponderó la facilidad con que se acriollaban. He dicho que la historia de la secta no registra persecuciones. Ello es verdad. Pero como no hay grupo humano en que no figuren partidarios del Fénix, también es cierto que no hay persecución o rigor que estos no hayan sufrido y ejecutado. En las guerras occidentales y en las remotas guerras del Asia, han vertido su sangre secularmente, bajo banderas enemigas. De muy poco les vale identificarse con todas las naciones del orbe. Sin un libro sagrado que los congregue como la Escritura a Israel, sin una memoria común, sin esa otra memoria que es un idioma, desparramados por la faz de la tierra, diversos de color y de rasgos, una sola cosa, el secreto, los une y los unirá hasta el fin de sus días. Alguna vez, además del secreto, hubo una leyenda, y quizá un mito cosmogónico, pero los superficiales hombres del Fénix la han olvidado y hoy solo guardan la oscura tradición de un castigo. De un castigo, de un pacto o de un privilegio, porque las versiones difieren y apenas dejan entrever el fallo de un dios que asegura a una estirpe la eternidad si sus hombres, generación tras generación, ejecutan un rito. He compulsado los informes de los viajeros. He conversado con patriarcas y teólogos. Puedo dar fe de que el cumplimiento del rito es la única práctica religiosa que observan los sectarios. El rito constituye el secreto. Este, como ya indiqué, se transmite de generación en generación, pero el uso no quiere que las madres lo enseñen a los hijos, ni tampoco los sacerdotes. La iniciación en el misterio es tarea de los individuos más bajos. Un esclavo, un leproso o un pordiosero hacen de mistagogos. También un niño puede adoctrinar a otro niño. El acto en sí es trivial, momentáneo y no requiere descripción. Los materiales son el corcho, la cera o la goma arábiga. En la liturgia se habla del légamo. Este suele usarse también. No hay templos dedicados especialmente a la celebración de este culto, pero una ruina, un sótano o un zaguán se juzgan lugares propicios. El secreto es sagrado, pero no deja de ser un poco ridículo. Su ejercicio es furtivo y aún clandestino, y los adeptos no hablan de él. No hay palabras decentes para nombrarlo, pero se entiende que todas las palabras lo nombran, o mejor dicho, que inevitablemente lo aluden, y así, en el diálogo, yo he dicho una cosa cualquiera y los adeptos han sonreído o se han puesto incómodos, porque sintieron que yo había tocado el secreto. En las literaturas germánicas hay poemas escritos por sectarios, cuyo sujeto nominal es el mar o el crepúsculo de la noche. Son, de algún modo, símbolos del secreto, oigo repetir. Orbis terrarum est speculum ludi, reza un adagio apócrifo que Dukács registró en su glosario. Una suerte de horror sagrado impide a algunos fieles la ejecución del simplísimo rito. Los otros los desprecian, pero ellos se desprecian aún más. Gozan de mucho crédito, en cambio, quienes deliberadamente renuncian a la costumbre y logran un comercio directo con la divinidad. Estos, para manifestar ese comercio, lo hacen con figuras de la liturgia, y así John of the Root escribió: «Sepan los nueve firmamentos que el Dios es deleitable como el corcho y el cieno. He merecido en tres continentes la amistad de muchos devotos del Fénix. Me consta que el secreto, al principio, les pareció baladí, penoso, vulgar, y lo que aún es más extraño, increíble. No se avenían a admitir que sus padres se hubieran rebajado a tales manejos. Lo raro es que el secreto no se haya perdido hace tiempo. A despecho de las vicisitudes del orbe, a despecho de las guerras y de los éxodos, llega tremendamente a todos los fieles. Alguien no ha vacilado en afirmar que ya es instintivo». Thank you. when my lover will be there, I will see you. 10 true summers will be there, laughing too. 24 before my love will see, I'll be there with you. Thank you.

I got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep. La biblioteca. Tres versiones de Judas. En el Asia Menor o en Alejandría, en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Runeberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado tal vez un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores entre Saturnino y Carpócrates. Algún fragmento de sus prédicas, exonerado de injurias, perduraría en el apócrifo Liber Adversus Omnes Aereses, o habría perecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar de Sintagma. En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund. Ahí, en 1904, publicó la primera edición de Christus och Judas. Ahí, en 1909, su libro capital, Den Emliche Versagen, del último hay versión alemana, ejecutada en 1912 por Emily Schering, se llama Der Heilmische Heiland. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Niels Runeberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente religioso. En un cenáculo de París o aún en Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Runeberg. Esas tesis propuestas en un cenáculo serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Runeberg, fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y de terror. Justificaron y desbarataron su vida. Quienes recorran este artículo deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Christus och Judas lleva este categórico epígrafe, cuyo sentido, años después, monstruosamente dilataría el propio Niels Runeberg. No una cosa. Todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De Quincey, 1857. Precedido por algún alemán, De Quincey especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runeberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Hábilmente empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas. observa como Robertson que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concursos de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos tolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual. Fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue Huneberg. El Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne. Para corresponder a tal sacrificio, era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El Verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del Verbo, podía rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De ahí los 30 dineros y el beso. De ahí la muerte voluntaria para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Niels Runeberg el enigma de Judas. Los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Ekström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borelius de renovar la herejía de los docetas que negaron la humanidad de Jesús. El acerado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Runeberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios el terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebatió luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10:7-8, Lucas 9:1. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Imputar su crimen a la codicia, como lo han hecho algunos, alegando a Juan 12:6, es resignarse al móvil más torpe. Niels Runeberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu. Renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros, menos heroicamente, al placer. Premeditó con lucidez terrible sus culpas. En el adulterio suelen participar la ternura y la abnegación. En el homicidio, el coraje. En las profanaciones y la blasfemia, cierto fulgor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud. El abuso de confianza, Juan 12:6, y la delación. Obró con gigantesca humildad. Se creyó indigno de ser bueno. Pablo ha escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. Judas buscó al infierno porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Muchos han descubierto, post factum, que los justificables comienzos de Runeberg está su extravagante fin y que den heimliche Fragsagen es una mera perversión o exasperación de Cristo o Judas. A fines de 1907, Guinevere terminó y revisó el texto manuscrito. Casi 2 años transcurrieron sin que lo entregara a la imprenta. En octubre de 1909, el libro apareció con un prólogo, tibio hasta lo enigmático, del hebraísta dinamarqués Erik Erhard, y con este pérfido epígrafe: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Juan 1.10. El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios arguye, Niels Guinevere se rebajó a ser hombre para la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto el sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía de una tarde en la cruz es blasfematorio. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado encierra contradicción. Los atributos de impecabilitas y de humanitas son compatibles. Chemnitz admite que el Redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre y sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto «brotará como raíz de tierra sedienta», no hay buen parecer en él, ni hermosura, despreciado y el último de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 53, 2-3. Es para muchos una previsión del crucificado. En la hora de su muerte, para algunos, verbigracia, Hans Lassen Martensen, una refutación de la hermosura que el consenso vulgar atribuye a Cristo. Para Guinevere, la puntual profecía, no de un momento sino de todo el atroz porvenir, en el tiempo y en la eternidad, del Verbo hecho carne, Dios totalmente se hizo hombre hasta la infamia, hombre hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia. Pudo ser Alejandro o Pitágoras, o Rurik o Jesús. Eligió un ínfimo destino. Fue Judas. En vano propusieron esa revelación las librerías de Estocolmo y de Lund. Los incrédulos la consideraron a priori un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Guinevere intuyó en esa indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Guinevere comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas. Recordó a Elías y a Moisés que en la montaña se taparon la cara para no ver a Dios. A Isaías, que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria llena la tierra. A Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco. Al rabino Simeón ben Azaí, que vio el paraíso y murió. Al famoso hechicero Juan de Viterbo, que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad. A los Midrashim, que abominan de los impíos que pronuncian el Shen Hames Forash, el secreto nombre de Dios. ¿No era él acaso culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blasfemia contra el Espíritu la que no será perdonada? Mateo 12.31. Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. ¡Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios! Ebrio de insomnio y de vertiginosa dialéctica, Niels Guinevere erró por las calles de Malmö, rogando a voces que le fuera deparada la gracia de compartir con el Redentor el infierno. Murió de la rotura de un aneurisma el 1 de marzo de 1912. Los heresiólogos tal vez lo recordarán. Agregó al concepto del hijo, que parecía agotado, las complejidades del mal y del infortunio. Thank you.

I wandered home through silent streets and fell into a fitful sleep. Escaped to realms beyond the night. Dream, can't you show me light? Sleep is still in my eyes, the dream is still in my head. I heave a sigh and sadly smile and lie a while in bed. I wish that it might come to pass, not fade like all my dreams.

remember to deliver with the speed of light. A little bit of love. I'm Lord of all darkness, a queen of